todas esas madres que dejan a sus hijos en manos de Dios, mientras ellas buscan su trabajo y el pan de cada día. De Diego Mujica y su banda. Bajando de ese coche venía de atender a un cliente más. ¿Quién iba a creer que en ese momento en su casa sola su niña durmiendo estaba por tener un triste final? Mísero ladrón, al escuchar el llanto disparó su arma y dio así en el blanco, dejando sin vida ese corazón. Ella al regresar se la encontró durmiendo en su camita, pero ya sin vida y sin explicación. Y llorando hizo un río de llanto, y en aquella primavera se fue lo que para ella era todo en la vida. Y ahí se terminaban ya todos sus sueños. No se perdonó, se llenó de culpas, la felicidad no volvería nunca y una decisión tuvo que tomar. Nunca, nunca más se la vio en la noche, se marchó de allí y nadie sabe dónde. Dicen que tal vez se dejó morir. Otra historia más de madre soltera que haría lo que fuera para criar sus hijos. Y llorando hizo río de llanto, y en aquella primavera se fue lo que para ella era todo en la vida. Y llorando hizo río de llanto, lo que hacía era por ella y ahí se terminaban ya todos sus sueños. Primavera se fue.